true is all that I need. Oh yeah. Y un beso primero, tú sabes lo que me refiero. De cero, sabes que estoy pa' ti. Todo lo que me permita. Y sabes que lo que te pones te queda bien, te queda bien. Y me cae mucho mejor que un billete. Sí. Can we get family, family, family, family, yeah. I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, yeah. What's on your mind for later tonight? Let me be the one.